Tres minutos pasadas las 3 de la tarde, a que seguimos acá, Nacional Rock, por la, claro, a través de la hora pulenta, ¿sí? Así es. El Día de los Inocentes, nuestro último programa de 2013. Sí, ahora hay en que febrero. Empezar, no era un chiste lo de los espíritus, no van a tocar nada. Era todo, no, era todo un chiste, exactamente. Así que no, no van a tocar. En realidad está acá Tambiónica. Sí, está Tambiónica. Va a estar tocando unos minutos acá en el estudio de Nacional parece Rock. Que Tambiónica incorporó unos timbales, pero sí. No. Parece que... Ya tiene un no lo echan del bar, al de Tambiónica no lo echan del bar. No, creo que no, nunca lo echaron. Así que bueno, escuchábamos recién Fiat 600 de Carmen Sandiego, otro de los temas que sonaron mucho este año nosotros, tema del Compi Pulenta 2, el tema 2 del Compi Pulenta 2, que queremos mucho, Carmen Sandiego, una banda que también queremos mucho. Así que sin más, vamos a darle comienzo en este día especial a este show importante de Los Espíritus. Nacional Rock, la hora pulenta. Cementerio donde el perro, una mina de hueso. Fíjate en la vida, no es tal como la ves. Fíjate en la vida, no es tal como la ves. El hombre vio un cementerio donde el perro, una mina de huesos. El hombre. Un cementerio donde el perro, una mina de huesos. Era en el mismo lugar. Era en el mismo lugar. Era en el mismo lugar. Fíjate la vida, de estar como la ves. Fíjate la vida, de estar como la ves. Donde el perro, una mina de hueso. Una mina de huesos. sufrí con cruz. Y cuando te preguntes por qué fuiste bueno y la vida no fue nada buena con vos, ser y no ser no es suficiente. Jesús rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima cruz. Lo saben en todos lados, lo sabe hasta más tonto. Jesús rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima. Thank you.

escuchando los espíritus acá en vivo en el programa de fin de año de La Hora Pulenta en Nacional Rock. Y vamos a ir un segundito, una brevísima tanda. Y en un minuto ya tenemos más del show de los chicos aquí en el estudio. Esto está un fuego. La Hora Pulenta. Un programa con gente que sí. Seguimos aquí en La Hora Pulenta, el último programa del año. Y mientras cortamos la torta de Nat, recién le cantamos el feliz cumpleaños. Están acá los espíritus en vivo para continuar su show. Antes tenemos algunos mensajitos que nos llegaron a las redes sociales. Sí, Pat de G. Davis, que dice que se lamenta que no puede estar escuchando el programa porque está sin luz, pero que festeja este fin de año con nosotros. También los amigos Riel, el amigo Nico Castro, que nos saluda a todos. Un abrazo grande para Nico Castro. Polo, que dice aire acondicionado y los espíritus sonando en La Hora Pulenta. Bueno, él es un beneficiado absoluto. Absoluto. Los amigos Nahuel Gassio y Gonzalo Penas, que están acá y están tuiteando también por el festival. Por eso decía, el festejo. Así que bueno, muy queridos por todos. Sigan, chicos, es todo de ustedes. Los espíritus en vivo en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Un alma se puso a bailar bajo la luna de verano. La cárcel encontró su luz. En cada mañana hay una galaxia. We'll be right back.

todo encargado de edificios. Llegaron los medios, entrevistaron a su madre y le preguntaron así: ¿por qué piensa usted que pueda haber terminado así? Ella dijo: no sé, quizás fue porque fue encontrado en un baño, criado en un cenicero, nacido en un incendio, preocupado por la vacía. Fue encontrado en un baño, criado en un cenicero, nacido en un I'm gonna see. Los Espíritus en vivo en la hora pulenta acá en Nacional Rock. Le echaron del bar. No podía hablar, no podía caminar, no podía pagar. Le echaron del bar. Sacó una navaja, se cayó al piso, lo levantaron, lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Le echaron del bar. El oficial lo llevó a la comisaría. Le vomitó el patrullero. Lo echaron de la comisaría. Cuando llego a su casa, ya era día cuando llego a su casa. Su mujer lo estaba mirando desde el balcón y él se miraba el zapato que le faltaba cuando escuchó: ¿qué haces acá? Le echaron del bar. Chicos, ah, bueno. Lo que quieran. Bueno, nosotros somos los Espíritus. Feliz Año Nuevo.

Más de los chicos de los espíritus. Mientras terminan de hidratar, aprovechamos para saludar a todo el mundo que vino, también a los que están escuchando y a los que nos escucharon cada sábado, al equipo que hizo este programa con Adrián Viña, con Matías Mesolán, con David Eskenazi, con Matías Arceigor, también con Pepe Undiano, también con Hernán Abella y con mucha gente más que nos ayudó todos los sábados a traer esto. Tenemos algunos mensajitos, por ejemplo, Chali, excelente, cierre del año de la Hora Pulenta, felicidades chicos, feliz cumple a Nat Motorizada, lo mismo el amigo Nazareno, que nos levanta el pulgar también, otros amigos también que están ahí dando vueltas, por ejemplo, los amigos de Toulouse, salud Pulentas, abrazo a todos ahí, buen año, Julieta Melina Romano, Ortiz, les gusta mucho lo que estamos haciendo, Adrián, bueno, Viña, obviamente. Bueno, vamos a ir cerrando ya este año, este tercer año de La Hora Pulenta. Nos queda un tema más de Los Espíritus, pero antes de dar lugar a la música, los saludamos una vez más, les agradecemos la compañía. Agradecemos a los chicos de Los Espíritus, así un lujazo. A todas las bandas que se han acercado al programa este año. Un lujo Los Espíritus, gran año, ¿eh? Felicitaciones, loco. Sin duda, es una de las bandas del año. Y bueno, nos despedimos hasta febrero, nos tomamos un mesecito de vacaciones. Esperemos descansar, que lo necesitamos todos. Ustedes también descansen de nosotros, pásenla muy lindo. Gracias a toda la gente que vino acá a vernos, ¿eh? Muchas gracias. Son un montón, como verán con los aplausos. Feliz año, felices fiestas, no se excedan en exceso y los dejamos con Los Espíritus terminando este año. Vamos. Pero a esconder. the very